¿Se oye? Ya se han llegado hasta allá. Claro. Ya están pasados sobre nuestro terreno. O sea, no les han pagado. No. Nada. Nada. Les prometieron que les iban a pagar, sí, supuesto, sí, entre comillas, ¿no? Sí, sí, al contrario. Bueno. Casi nos han obligado a que les firmemos su resolución. Bueno, sí. Deme su nombre. Antonio Valle Martínez, su servidor. Así es. Platíquemos. Ya se le está afectando precisamente el paso de la carretera, circuito mexiquense. Es que mire usted, pues nosotros somos dedicados desde chamacos a lo de la producción de las semillas del maíz, frijol, trigo, ébol, cebada, avena. Claro. Y en esos terrenos ya están, digamos, los tramos de la carretera. No nos han dado todavía ni un centavo los señores que ya están construyendo la carretera. ¿En qué manera nos están obligando a ustedes precisamente a que firmen el pacto, el convenio para el paso de la carretera? ¿Y cuántos ejidatarios son? Bueno, aquí ya vemos ejidatarios y pequeños propietarios. Yo soy este pequeño propietario. Sí. Y no nos obligan así de una forma exagerada a firmar. Claro. Pero sí nos dicen que muestremos nuestros papeles que tenemos, digamos, de las escrituras públicas. Entonces, entregando esas escrituras, ya nos van inscribiendo y nosotros vamos firmando para que según como vaya viendo las pláticas. Pero sí van a aceptar el pago. Sí. Bueno, ahorita no nos han pagado nada, nos han prometido, pero no nos han pagado nada, ¿verdad? No. ¿Cuántos pequeños propietarios son? ¿Qué pues les afecta somos, esta carretera? Pues no, ocho son, sí, más o menos. Como unos 90. 90 y tantos. Sí. Y aparte, digamos, los ejidatarios. Porque aquí hay ejidatarios y pequeños propietarios. Gracias. Y lo que nos están afectando, digamos, es con los caminos. Porque nos prometen que van a ser puentes, pero todavía no sabemos si nos van a dejar los puentes en los caminos que ya tenemos pues ya dispuestos para nuestras labores, sí, por decirlo así, ¿no? O a lo mejor nada más nos construyen uno o dos puentes. Entonces es lo que es nuestra inquietud. La calidad de los que los vienen construyendo son los amarillos, estos puentes amarillos que ya probamos que no sirven para nada. O sea, es el espacio, es sin escalones, por ahí no pasa ganado, no pasa tractor, no pasa absolutamente nada. Entonces, sí hay que insistir en que se van a construir de acuerdo a las condiciones que se requiere para paso de ganado, para paso de tractores, y que esos puentes que vienen construyendo son obsoletos. Hasta eso. Sí, porque nosotros queremos, digamos, que se haga esa construcción, pero que nos dejen los puentes y caminos, digamos, pues necesarios y adecuados, digamos, a la costumbre que tenemos. Porque no por esto vamos a dejar de ser agricultores. Claro. Vamos a seguir trabajando hasta donde Dios diga. Sí. Y en sí, pues digamos que nos den, digamos, esa recompensa, digamos, de lo del camino. Claro. Porque tenemos escrituras públicas y según se sabe que en escritura, donde están los terrenos, con escritura pública, pues que no hay quien haga esa... Puede hacer uso. Sí, eso es lo que estamos viendo. Además, ellos todavía no tienen autorizada la tercera etapa. O sea, la tercera, no cuentan todavía con la autorización del estudio de impacto ambiental. Todavía no tienen que avanzar. La segunda etapa concluye antes de iniciar la curva, 100 metros antes. Hasta ahí concluye su etapa. No tienen por qué continuar con toda la tercera etapa cuando todavía no cuentan con su estudio de impacto ambiental. Cosas que nos avisan ya muy mal tiempo. Sí, ya. Se hicieron muchas asambleas antes y estuvieron las personas de Tierras Nevadas, que esos son los que prohibían la derriba de árboles, pero a la fecha jamás se aparecen. Yo pienso que nomás fue una pantomima, que una pantalla, sí, una pantalla, porque mire, siguen derribando. Claro. Así es. De ejido no nos perjudica nada, es puro terreno particular, pura propiedad privada. Pequeños propietarios, sí, de la pequeña propiedad. Sí, ok, gracias. ¿Cuánto les han ofrecido? 300 pesos metro. 300 pesos el metro. Sí. Pero aún así no. Todavía no hay. No, todavía nada. Okay. Nos dijeron que van a hacer este pago en dos etapas. La primera cuando se comience a hacer uso de nuestros terrenos, y el segundo pues digamos ya cuando hayan terminado. Pero de eso no hemos visto nada claro. Lo que nos han pagado, no a todas las personas, sino a algunas, les han pagado la cosecha, porque han pasado y está el sembrado. Entonces, eso sí han pagado. Y también hay otra de las cosas, digamos, para hacer este movimiento de este tramo de carretera, hay unos papeles que dicen que van a hacer la ampliación de la carretera federal a Mecameca, a Cuautla. Sí, pero no dicen que van a hacer nuevo trazo. Y aquí nos están afectando con el nuevo trazo. Así es. Sí, además, a nosotros nos dijeron que iba a ser una carreterita, que no iba a ser autopista. Pero se llevan 60 metros de ancho, eso prueba de que va a ser autopista. Pues sí, porque es a cuatro carriles. Ándale. Sí. Así es que sí, nos han engañado desde un principio. Así es. ¿Como cuántos pequeños propietarios tiene Soyaxingo, aparte de los 90 que están afectando? Pues no tendría digamos un cálculo, pero ya somos somos muchos. Así es. Sí, somos muchos. Y también digamos en la carretera, primeramente hace unos años que como somos pequeños propietarios, tenemos también terrenos junto a la carretera. Y los que hemos construido pegado a la carretera, nos obligan a que dejemos 20 metros de cada lado de la carretera, según lo que ya está trazada la carretera. Y yo pensaba que por allí iban a hacer, digamos, el trazo que están haciendo aquí. Pero no, nos han engañado, digamos, en esa manera, creo yo. Sí. ¿Qué secretaría están platicando con ustedes? ¿Qué secretaría? Comunicaciones y Transportes. Ah, sí. Comunicaciones y Transportes. Sí. Del gobierno federal. Del gobierno federal, sí. Exactamente. Okay. Sí. Ok, muy amable, gracias. Para servirles.